Y esta es de mi cuñada Julita García Robles de Vegas. Esa soy yo, María García López. Y este es Manolo, ¿cómo se llama Manolo? ¿Cómo se apellida? Manolo, no me acuerdo, un primo. Y este mi hijo también, Alberto González García, que está uno tocando y el otro bailando, ¿no ves? Con un pañuelo en la cabeza, tenían una juerga y nosotros les aplaudíamos allí, en el patio de casa de mis padres. ¿Y que es como un día de verano o algo así? Sí, un día que estábamos en el patio y este se disfrazó, el otro se puso a tocar y nosotras pues bondándonos de risa y aplaudiéndoles. Nosotros vivíamos en León, mi cuñada también, pero en el verano veníamos aquí. Y los críos, fíjate, viniendo al pueblo en el verano se vuelven locos. Y mira, hacían casas de los indios y se disfrazaban, como ahí no ves. Y nos estábamos nosotras mandando de risa.